Me parte el alma no encontrar otra salida, porque va a cambiar mi vida si no estás más a mi lado. Pero no entiendes que hace daño amarte tanto, y no voy a suplicarte nunca más. Ay, ay, ay. Hoy puede ser el principio, el fin del amor que te tengo. Es hora ya que comprendas tu error y me des algo a cambio, porque tú ves por el mundo exigiendo un cariño sincero, sin ser capaz de entregarte al amor que por ti llevo dentro. Canción, como lo están pidiendo aquí esta noche, muy bien, ya lo vamos a tocar, ya, dedicado para todas las personas que vieron esta película, para todas las parejitas románticas que quieren mucho a la novia, muy bien.